Si no quiere, si no quiere levantar. Si no te va, si no te va, si no te vas a animar. El mundo no, el mundo no, el mundo no te va a esperar. Da igual, da igual, da igual. Lo mismo da, oye, que da lo mismo. Tú ya no quieres mirar el mundo con optimismo. Tienes monopolizar el mercado del pesimismo. Que todo te sale mal, te mueves entre ese gismo. Cambia el mecanismo, apriétate la tuerca. Vas a perder la olla de mala manera. Quieres coger agua y vas pisando la manguera. Quieres subir perdaños y perdiste la escalera. Da igual, wow, wow, wow. Si sale el sol.